Tua vida está caminho. Para Dios, en mi vida voy cantando para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. En mi vida voy cantando para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. En mi vida voy cantando para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. La gente que es quejan, confiando. Confiando en él, confiando en él. Amén. Gloria a Dios. Alhano van Dios. Mong ti cuenta que esa hombis al na. Si se me Dios no. Sao que en cutu chiva hermanos. Te acaba y col que se el Por favor. Te acaba y col que se quede el baca la. Mucho que sata. Ecate hermano, por favor. Entonces, como. Es como la hoja de Dios, hermano. Que se sobe por más, es que con el espacio, que se sobe. Camino que me quiera. Si no, ah. Rajo el Señor. Rajo, tú vas a Skype, vas a Skype. Rajo, ne silba, can. Para Dios, para Dios, para Dios. Escuela, escuela, va. Ya, ya, ya, ya. Escuela. Tú vas a Skype. Miss Two Baby, Miss Two Baby. Aleluya, recibir la paz, el gozo, el evangelio, la paz del evangelio, la paz, la paz, la paz. Amén. Javtiarica, me creen maquera con espíritu de alabanza, Oquín. Espíritu de alabanza. Cuando te ven, tu tepta yu, cap camioneta, que te pisana. Es que era Nabi. Esquela, esquel bachi. Esquel bachi, por favor. Esquel bachi. Para Dios, para Dios, para Dios. Amén. Listo, listo. ¿Quieres tú, baby? Para Dios, para Dios, para Dios. Listo. Ya, con vos que me queda. Ya, ya. Para Dios, para Dios, para Dios. Xcaya, Xcaya. Para Dios. En mi vida la gloria es para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. Ya como es eso, ya bueno. Cantando. Para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. En mi vida voy cantando para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. En mi vida voy cantando para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. Es que voy cantando para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. Kasapci kamu asamen kasapci pasir lah. En esta noche la gloria es para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. En esta noche la gloria es para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. En mi vida voy cantando. Voy cantando, ja, voy cantando. En mi vida voy cantando para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. Eso. Voy cantando. En mi vida voy cantando para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. En mi vida voy cantando para Dios, para Dios, para Dios. ¿Me acuerdo, hijo, chiva? Voy cantando, ¿es? No sé. ¿Cómo hasta te matan? Para Dios, para Dios, para Dios. aleluya. En mi vida voy cantando para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. En mi vida voy cantando para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. Hasta con sanidad, hermano, hija, Dios con la vida. Sanidad para el cuerpo. Hoy mi vida será para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. Hoy mi vida será para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. Hoy mi vida será para Dios. Hoy mi vida será para Dios, para Dios. Eso, para Dios, eso, diga, diga, diga, diga. Eso. Hoy mi vida será para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. Voy a confesar si no me doctor sin. Hoy mi vida será para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. Vive, papá, un segundo. Un segundo, un segundo. Ashaga tiene. Tu ashaga. Amén, tu ashaga. Tiene, tiene, tiene, tu ashaga. Kau think we have nak kau nak abah witri huna lava nak abah si cawih hatka. Kita nak abah witri kami kita nak abah si. Pasti bila. Hoy mi vida será para Dios. Para Dios. Hoy mi vida será para Dios. Para Dios. Hoy mi vida será para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. Hoy mi vida será para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. Tú, tú, tu familia. Hoy mi vida será para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. Hoy mi vida será para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. Hoy mi vida será para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. Confesión, abre, confesión, confesión, confesión. Para Dios, para Dios, para Dios. Maravilloso. Hoy mi vida será para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. Hoy mi vida será para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. Para Él, para Él. Solo dos veces, ya. Yeah. Hoy mi vida será para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. Hoy mi vida será para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. Hoy mi vida será para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. Aruni ma creer que sirsinchik. Aruni na que sirsinchik. Aruni ma recibir que sirsinchik. Maha chukta maha proa. Siatamna maha bun maha war shabshi proa maha wa. Mun maha wa. Porque los que el Padre me dio, ganija, nadie los arrebatará de mis manos. Nadie, nadie, nada, nada, nadie. Los arrebatará de mis manos. Porque mayor es el que me batió. Es el Padre. Aleluya. En mi vida será para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. En mi vida será para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. Será para Dios. Hoy mi vida es para Dios.